rapidez, Kimianu Maki, Ron Stray, Annie Ian. Quiero que me digas la siguiente fecha de la forma británica, el 20/9/1988. The 20th of September 1988. Muy bien, ahora de la forma norteamericana, el 7/5/2001. May 7th, 2001. Good. Ahora una vez más de la forma británica, el 18/10/2004. The 18th of October, 2004. Bien. Ahora, para terminar, el 30/6/1937, de la forma norteamericana, por favor. June 13th. No, June 30th. El 30. June 30th. 30th. 30th. Mm-hmm. June 30th, 1937. June 30th, 1937. Muy bien. Empiezo donde ella empieza. I start where she starts. Muy bien. I start where she starts. Con esta S tan importante. Bien, en la tercera persona. ¿Cómo se dice sostener? To hold. Bien, Dani, tell me to tell you to shake hands with me. ¿Qué significa para shake hands? Dar la mano. Bien. Tell me to shake hands with you. Good, Dani, shake hands with me. Te estoy dando la mano. Muy bien. What are you doing? I'm shaking hands with you. Muy bien, ya está bien, Dani. Me refiero a saltar. Bien, bebo donde ella bebe. I drink where she drinks. Muy bien, ¿cómo se dice tocar? Touch. Touch. Again. Touch. Bien, viajo donde ella viaja. I travel where she travels. Me siento donde ella se sienta. I sit where she sits. Bien. I sit where she sits. Good. ¿Cómo se dice recoger? To pick up. Muy bien, pues ya podemos pick up todos nuestros papeles y nuestra casa. Ok. Ale, muchísimas gracias, como siempre. Y, por favor, intenta, try to study every day. Intenta estudiar todos los días. De aquí al siguiente domingo.